Gracias, Ilan, por este encuentro en Maracaibo. Encantada de haber compartido estos minutos contigo, con muchas ganas de verte esta noche en el concierto y disfrutar de tus éxitos que nos han acompañado ya por décadas. Y mi deseo de que sigas cantando, de que sigas enamorándonos con tu música. Muchas gracias, gracias por venir. Eres una profesional de primera, desde que apareciste muy formal y muy educada, la grabadora, los micrófonos. He pasado un rato muy agradable. Qué bueno conocerte y gracias por venir. Gracias. Y cuando vuelva me encantaría verte otra vez. A mí también. Muchísimas gracias y éxitos. Gracias. Dime que no para morir de una vez. Como se muere en la ausencia del agua. Y eso es amor.